Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Se presentará el libro de cuentos La bondad de los extraños de la escritora guayaquileña Solange Rodríguez el próximo 16 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. En el libro se aborda sobre la bondad de los extraños, que es aquello que nos interpela desde otro lugar, desde lo que, siendo ajeno, se percibe como propio en instancias luminosas. Solange Rodríguez es considerada una de las escritoras más originales de la literatura contemporánea ecuatoriana. Internacionales. La Paz, Bolivia. La 11ª muestra de cine latinoamericana se efectuará del 16 al 29 de octubre próximo en 8 ciudades bolivianas. En el festival participarán films de Chile, Brasil, Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Uruguay, Venezuela y Bolivia. También se incluirá un ciclo paralelo de conferencias. La muestra tendrá como sedes a La Paz, Cobija, Cochabamba, El Alto, Potosí, Santa Cruz, Tupiza y Uyuni. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.